¿Qué tal, Alonso? Buen día. Pato Lobos y Flor Berreauto de Radio Encuentro los saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación. Bueno, Ernesto, me imagino viviendo ayer recuerdos tremendos, ¿no?, de lo que fue esta guerra. Vos estuviste en el Malvinas. Sí, sí, por supuesto. Yo participé como soldado conflicto y en el Regimiento 7 de La Plata. Y bueno, ayer nosotros... en la ciudad de La Plata, en la plaza de las Malvinas, donde estuvo asentado el Regimiento 7, donde de allí salimos, ¿no?, y lamentablemente no todos volvieron. Es un regimiento que tuvo la mayor cantidad de caídos en Malvinas, 36, y en esa plaza el año pasado reinauguramos, resignificamos un monumento que había, y donde basamos tres pilares. Uno de ellos dice... memoria, el otro dice justicia y el tercero soberanía. Y un poco el recorrido del discurso que planteó Hugo Roger, nuestro compañero y presidente, se basó en esos tres ejes, ¿no? La memoria, o sea, recordar el pasado reciente de los hechos ocurridos, una decisión tomada en la dictadura militar. Lamentablemente, si hay un hecho que nos alejó de Malvinas, fue específicamente esa guerra, ¿no? Esa guerra que le permite posteriormente a los británicos posicionarse en un enclave neocolonial militar y donde lamentablemente quedaron y hubo muchas pérdidas de vidas de jóvenes, ¿no?, de jóvenes argentinos. Y digo en estos términos porque si algo tenía muy en claro la dictadura era no defender los intereses de los argentinos, la soberanía nacional, todo sabe lo que sucedió. Pero bueno, tomaron algo que tan arraigado en la identidad de los argentinos y avanzaron con algo que ya habían pensado hace muchos años, que era la vía de la recuperación militar. Algo que rompió también el recorrido histórico de la República Argentina en cuanto al reclamo dentro de la comunidad internacional y dentro de lo que es las Naciones Unidas, con un gran logro que se había posibilitado con la resolución 2065, la doctrina de Ruda, en ese año, ¿no? Por supuesto, recordar a los caídos y también, bajo ese eje de memoria, una acción que se pudo llevar adelante, que es el tema de la identificación de aquellos que habían quedado sepultados como NN en el cementerio argentino en Darwin, ¿no? Sí. Una acción reparadora que tardó 36 años, ¿no?, para que muchas familias sepan cuál fue el destino final de su despedido. Y algo también comenzado en el año 2011 por nuestra organización, a pesar de discutir con sectores antagónicos que se oponían a esta situación, que hicieron todo lo posible para que esto no suceda, se posibilitó que en este primer paso, esto no ha culminado, de 107 familias que dieron su muestra de ADN, se ha obtenido un resultado positivo de 90. Pero quedan todavía 32 tumbas sin identificar en Malvinas, y lamentablemente, bueno, hay algunos primeros resultados que dan resultados negativos, 17 familias de esas 107. Sobre eso hay que trabajar porque, bueno, ahora viene la segunda fase más dura, ¿no? Porque hemos detectado en nuestras investigaciones algunas inconsistencias en el cementerio. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Nosotros lo que hay que comparar, a ver, para que la gente entienda, el único contacto físico con los cuerpos lo hicieron en 1983 los británicos, donde recorrieron todas las islas, trasladaron los cuerpos que habían sido sepultados en distintos lugares, tanto en Puerto Argentino, en Montelondon, en Darwin, en Gubrín, aquellos que habían quedado en los campos de batalla, a donde finalmente está el cementerio. Ahora, si uno compara lo que dejaron y los registros de los británicos con lo que posteriormente aparece en la superficie a partir de la construcción del nuevo cementerio, aparecen algunos nombres que no se puede constatar de cómo se realizó esa identificación. Entonces ahí estamos analizando cuáles son los pasos a seguir, porque puede haber alguna situación que modifique la posibilidad de la identificación de algunos cuerpos, cuyas familias dieron su ADN, ¿no? Uh-huh. Digo, es algo que estamos analizando, bueno, que seguramente va a terminar nuevamente en un proceso de judicialización, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay casos puntuales, hay una tumba que aparecen cuatro nombres, de los cuales no tiene relación, porque además los británicos marcaron la trazabilidad de los cuerpos, de dónde fueron encontrados y en qué lugar fueron sepultados, en qué tumba fueron sepultados, identificados o no. Entonces, aparecen algunas tumbas con algunos nombres que no tienen ninguna coincidencia con esa persona del lugar donde fue trasladado el cuerpo. Sí. Bueno, es algo muy muy muy difícil quizás de explicar sintéticamente, pero es lo que viene, y aquí también va a haber algunas responsabilidades al respecto de cómo se fue manejando lamentablemente algunas situaciones de identificación. Uh-huh. Y en eso estamos siendo muy solidarios con aquellos familias que, insisto, ahora hay 17 resultados que han dado negativo, y vos fíjate, también hay familias que esperaron, que tienen derecho también tomar su tiempo, y se han comunicado en los últimos días para decir, bueno, que quieren sumar y que quieren dar su muestra para ver si saben cuál fue el destino final de su ser querido. Fue un acto de reparación, insisto, para nosotros los familiares fueron los últimos olvidados después de este conflicto, donde ni siquiera los militares en ese momento se hicieron cargo, ¿no?, de los muertos. Uh-huh. Así que también es un ejercicio de la soberanía devolverle la identidad, un derecho y una obligación, uh-huh, no solamente del Estado, sino de todos los argentinos. Así que habría dos cosas entonces. Primero, que no estarían todos los soldados muertos en Malvinas. Y segundo, que hay 17 cuerpos que no se pudieron identificar, ¿no?, de los que tenemos. No, a ver, en principio deberían estar todos en el cementerio argentino en Darwin. Ajá. En principio es eso. En principio, sí. Y después, bueno, las distintas hipótesis pueden. Pero, digo, porque hubo casos donde había ya situaciones que era muy difícil, pero fueron encontrados. Fueron encontrados. Ajá. Y coinciden con esto que planteaba de la trazabilidad, uh-huh, que están en los registros de los británicos de 1983, cuerpos que habían sido encontrados, por ejemplo, hay dos identificados de la Isla de los Estados, ¿no?, que para la familia no es muy difícil, bueno, cayeron al agua, bueno, fueron encontrados. Uh-huh. Y el caso muy particular de un compañero también del Regimiento 7, que, bueno, no le avisan, son cuatro, en este caso son cuatro casos, donde entraron a un campo minado, cruzando un río con un bote, porque iban a buscar comida, ¿no? Son los primeros cuatro muertos del Regimiento 7, que siempre decimos son los primeros muertos por el hambre, uh-huh, donde, bueno, se produce la explosión, el grupo de soldados que estaba cercano a ese lugar, bueno, va a recorrer a tratar de ayudarlos, y hay uno que no lo encuentran, digamos, y ese cuerpo después, según los registros británicos, fue encontrado posteriormente en ese río, seguramente en otro, uh-huh, lugar, y fue encontrado, ¿no? Está. Bien, qué complejo todo esto, ¿no?, pensando en el relato. Sí, pero necesario, y lo que nos hemos propuesto es que al límite es la ciencia, digo, hasta cuando nos digan no se puede hacer más nada, uh-huh, es necesario seguir, uh-huh, realizando esta tarea, ¿no? Ernesto, esta iniciativa de identificación de los cuerpos se la atribuía ayer Macri, ¿es así o no? Mirá, lamentablemente, no, a ver, esto, yo te puedo contar, nuestra organización tiene 36 años de vida, uh-huh, institucional, digamos, apenas regresamos de la democracia, y ya por el año 86, 87, habíamos empezado a tomar contacto con ese incipiente grupo de AF que hablaban de una referido a los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Hablaban de una técnica de ADN que nadie conocía en ese momento. Sí. Bueno, y empezamos a tener algunas reuniones con Fondevir. Posteriormente, ya por el 99-2000, obtuvimos los registros realizados por los británicos en 1983, uh-huh, de este conocido coronel Geoffrey Cardoso, que cumplió una orden que le dieron las Fuerzas Armadas Británicas, a pedido también de los habitantes de las islas, de trasladar a un solo lugar los cuerpos que además habían quedado diseminados por, uh-huh, por toda la isla. Y además, bueno, tomando contacto con las familias que empezaron a viajar en el 1991, donde los viajes los realizaba esta comisión de familiares de caídos, que los invitaban cuando llegaban a la isla, si no encontraban la tumba de su ser querido, a elegir cualquier cruz. Algo que, digo, que no tiene ninguna posibilidad de ser analizado, digo, la necesidad del ser humano de tener, hacer el duelo, tener el cuerpo presente, digamos, hasta, no resiste ningún análisis antropológico lo que le proponían a las familias. Uh-huh. O sea, para esas familias no estaban y digo, siempre había una expectativa de que por ahí estaban en algún lugar, estaban en algún hospital, estaban prisioneros en alguna isla, sí, etcétera, etcétera. Y bueno, y en el año 2000, el 2 de agosto del 2011, presentamos en la Justicia Federal un recurso de amparo solicitando el derecho a la verdad de la identidad. Ese mismo día nosotros presentamos copia al Poder Ejecutivo Nacional, a Presidencia General de la Nación, y a partir de allí empezamos a establecer una serie de conversaciones con distintas agencias estatales, con Ministerio de Seguridad y Justicia, Derechos Humanos. Es así que el 2 de abril del año 2012, en el acto que se realiza en Ushuaia, en conmemoración del Día del Caído de los Veteranos de Guerra de Malvinas, la expresidenta de la Nación anuncia que había mandado una carta a la Cruz Roja Internacional pidiéndole que interceda para llevar adelante, dentro de lo que es el derecho internacional humanitario, esta solicitud de identificación. Bueno, ahí se armó todo un dispositivo, uh-huh, se empezó a contactar a las familias explicándole, se empezaron a conseguir las muestras de ADN y además empezó a establecerse vía Cancillería una conversación con los británicos que la estiraron lo mayor posiblemente, pusieron todos los obstáculos y que esto terminó, por supuesto, en el gobierno actual, ¿no? Pero digamos, lo explicamos, nosotros con esto no se busca la foto ni la fama, porque aparecen ahora un montón de actores, como que no se cuenta este recorrido, ¿no? Uh-huh. Surgió una iniciativa de Roger Waters, cuando visitó la Argentina, se sumó a esto porque tiene toda una historia vinculada a la guerra. Su padre fue un piloto en la Segunda Guerra Mundial desaparecido, así que bueno, una persona que nosotros estuvimos también en ese recital que vino a dar acá en la cancha de River, pero bueno, la cuestión es que esto es una realidad. Insisto, para esto nosotros no terminó, la identidad es un derecho y debe seguir el proceso de identificación, y hay que buscar todas las posibilidades para que todas las familias tengan el acceso a saber cuál fue el destino final y poder hacer su duelo, ¿no? Bueno, esperemos que realmente se llegue a esto, ¿no?, que ustedes están exigiendo, que están reclamando. Bueno, gracias por atendernos como siempre y seguiremos conversando sobre este tema, ¿no?, que va a seguir dando que hablar seguramente durante generaciones. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y hay algunos compañeros allá por Viedma, y generalmente a veces pasan por La Plata y compartimos los martes en nuestra organización ahí en 21 y 40, que todos los martes de 36 años estamos allí conversando y pensando, uh-huh, lo que falta por hacer para recuperar definitivamente, bueno, lo que nos han usurpado, ¿no? ¿Dónde se reúnen los martes? En 21 y 40 es nuestra sede, calle 21 y 40, cuando anden por La Plata. ¿Cómo no? Vamos a estar allí a partir de las 7, 8 de la noche y después los invitamos a quedarse a cenar.